¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hay un secreto para ser felices en la vida y es vivir con intensidad cada cosa, como lo más importante, como lo único que tenemos que hacer, porque caigamos en la cuenta de que Dios nos está regalando cada instante para que lo disfrutemos y nos regala también las posibilidades de ir haciendo cosas, de irnos relacionando, de ir viviendo los distintos aspectos de la vida, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, a ser felices allí. Por eso aquel autor llamado Dori Zamboni decía algo así: estoy descansando en un pequeño jardín entre dos pinos y un rosal. Pasan por mi memoria otras flores, otras casas, otros rincones del mundo donde estuve de paso o por trabajo. Muchas veces una planta, un objeto, una flor, un cielo azul o lleno de nubes me habían detenido casi para explicarme con su presencia algo que estaba tomando forma o sucedía en lo más íntimo de mí. O también había sido mi fantasía la que proyectaba sobre ellos un sentimiento, un dolor, un entusiasmo. Ahora comprendía que todo el pasado no existía más y que yo tenía que vivir mi presente para que fuese pleno, acabado. Sin embargo, me acordaba de muchas cosas, solo porque esa perspectiva de la calle, ese balcón, esa flor, esas nubes, las había visto en un momento particular. Coincidían con un encuentro con Dios. En un instante pensé, en el paraíso me encontraré con todo esto si ahora lo pierdo. Jesús dijo que por él es necesario perder también la propia alma. ¿Y qué es el alma sino esa riqueza íntima, personal, enteramente humana, pero totalmente abierta a lo divino? Si en el paraíso, en el Verbo, estará la idea de todo, porque por él todo fue hecho, estará también entonces la idea de la flor, del árbol, del mar. Pero para cada uno de nosotros, esa idea será distinta. Será siempre nueva cada vez que, por decirlo de algún modo, nos recordaremos de ella y estará enriquecida por los matices de amor que habrá tenido en la tierra y por muchos otros nuevos. Además, conoceremos la idea de cada cosa que cualquier otro ser habrá experimentado. Este pensamiento me provocó un instante de alegría, tan es así que me venían ganas de saltar, bailar, aplaudir. Ahí termina lo que dice este autor, pero nos hace caer en la cuenta de que también nosotros tenemos que vivir el presente. Eso es lo que realmente nos produce alegría. Está bien que recordemos cosas agradables del pasado, pero que eso no nos impida vivir siempre el aquí y ahora. Si les parece bien, después esto lo seguimos charlando.